Saludos y bienvenidos a otro programa de Aloe y Abejas, un espacio para ustedes sobre zoología, biología, botánica y todo lo que la naturaleza tenga que ofrecer. Mi nombre es Venecia Denis y como siempre es un gusto tenerlos de vuelta. Esta semana hablaremos sobre cuatro diferentes temas que en particular los considero muy interesantes. El primer tema, en la categoría de aves, tenemos el extraordinario caso del pájaro kiwi. En segundo lugar, en la categoría de mascotas, tenemos al hurón. ¿Cómo sucedió y en qué momento pasó a ser una mascota? En número 3, en plantas de la semana, tenemos plantas carnívoras. Y por último, en datos curiosos, los 5 mejores padres del reino animal. Sin más preámbulos, comencemos. Aves, el extraordinario caso del pájaro kiwi. El pájaro kiwi es un ave completamente diferente a todo lo que conocíamos. Intentemos hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos a un ave un poquito más pequeña que una gallina adulta y que su plumaje no parezca solo un plumaje, sino es más parecido como al pelo de un mamífero. Esta ave tiene un pico largo, es de unas patas largas, como si fueran de pato. Pero lo en especial de esta ave es que no tiene alas para volar. Entonces, imaginemos a esta pequeña cosita, peludita y sin alas para volar. Entonces, es un ave terrestre. De hecho, está categorizada como un ave no voladora. Y por mucho tiempo no se le consideró un ave por esta falta de alas. A partir del 2003 se le empezó a considerar un ave porque claramente tenía similitudes taxonómicas. Tenía casi la misma estructura ósea que otros pájaros y además su reproducción también es por huevos. Entonces, pues ya no queda más dudas. El kiwi es un ave. Empecemos un poco. ¿De dónde surge esta ave? Pues esta ave es de origen polinesio y se encuentra en las islas de Nueva Zelanda. Esta ave llegó a Nueva Zelanda por medio de estas etnias que transportaban estos pájaros, porque para estas etnias tenía un simbolismo esta ave. Entonces la transportaban a donde quiera que iban y dejaban como pequeños grupos para que se reprodujeran. Aunque existen teorías de que esta ave tiene antepasados en Madagascar, ya que se encuentran semejanzas con el pájaro elefante. Ok, hablando de estas etnias que transportaban los kiwis, se les llamaban moris. Los moris fueron los que llegaron a tierras de Nueva Zelanda por el mar Mediterráneo, y es por esta razón que se dice que el nombre de esta ave se debe a ellos. Ellos son una etnia que llegaron a una de las islas de este país, aunque no se sabe exactamente a qué isla llegaron. Algunos escritos que se tienen que fueron a las islas del norte, como Rotonga, Tongatupa. Las características del pájaro kiwi son muy particulares, pues en realidad tienen más semejanzas a los mamíferos que a los pájaros, por esta confusión de dónde categorizar a este pájaro. Aunque parece que su creación fuese la de un pájaro, es más parecida a un dinosaurio. Hablemos un poco sobre las características que hacen impresionante al ave kiwi. En primer lugar, hablemos sobre el tamaño de sus huevos. Y no es un albur, literalmente el tamaño de sus huevos. El pájaro kiwi es de las aves que tiene el récord mundial, ya que el tamaño de sus huevos él es equivalente a 2/3 de su cuerpo en total. Esto hace completamente difícil mantener a estos huevos con vida, ya que pues es 2/3 de tu peso que cargas durante 13 semanas. Y los huevos pueden medir hasta 15 centímetros. Las aves kiwi son en especial protectoras con sus crías, ya que por la dificultad de estas, solo tienen la oportunidad de tener una cría cada año. Estas aves viven bajo tierra y su alimentación se basa en reptiles pequeños, así como insectos, incluso algunas semillas. Estos kiwis cavan agujeros en el piso y ahí es donde cuidan a su polluelo las siguientes semanas. Bueno, es increíble la forma en la que los kiwis crían a sus polluelos, ya que los kiwis siempre lo hacen en parejas. Intentemos hacer este ejercicio de imaginación de nuevo. La mamá kiwi tiene a su polluelo durante varias semanas, lo cual le hace difícil conseguir comida. Entonces, el macho se encarga de conseguir alimento para la hembra hasta que el huevo nace. Y después de que el huevo nace, pues el polluelo tarda en promedio 3 o 4 días en emerger y es un polluelo con todas sus capacidades para sobrevivir solo, ya que ya puede ver, ya puede escuchar y ya puede andar. Pero aún así, los padres kiwi se encargan del cuidado de estos hasta que se encuentran en su etapa adulta. Así que son de los padres más sobreprotectores por la dificultad que lleva tener a un solo polluelo. E incluso la tasa de mortalidad de las kiwis es muy alto por pues el tamaño de este huevo, que puede llegar a complicaciones mayores. Otra de las características que en general hacen a este pájaro de lo más tierno es que los kiwis tienen bigotes. Imaginemos estos bigotes de gato, ahora pégaselos a una pequeña avecilla. Exactamente igual. Y de hecho tienen una utilidad muy semejante, ya que estos bigotes ayudan a la recepción de cambios en temperatura, así como vibraciones. Los kiwis aproximadamente miden 40 centímetros y pesan de 2.8 kilogramos a 2.2. De hecho, son muy pequeñitos. Se caracterizan por tener un olfato muy desarrollado y tienen un oído igual de desarrollado, ya que viven bajo tierra la mayoría de su vida, y esto les ayuda a encontrar insectos con mayor facilidad. También usan sus bigotes para detectar las vibraciones en el piso. Cuando pensamos en aves, normalmente pensamos en un canto melodioso, en algo que recuerdas, pero en el caso del kiwi no. El caso del kiwi es un poco diferente, ya que el canto del kiwi no es agradable ni armonioso. Es más parecido como al grito de un niño, efectivamente. Para hablar un poco sobre cómo se siente un kiwi, imaginemos el pelaje de un caballo. Así lo denominan los biólogos al plumaje del kiwi, ya que es grumoso, grueso y frondoso. Esta ave tiene características muy parecidas a los mamíferos, ya que posee una médula espinal. Sus huesos son más fuertes que los de los pájaros, ya que no necesitan ser ligeros para volar. Su cuello es redondo y pequeño, también la cabeza es mucho más pequeña. Y en la edad, los kiwis pueden vivir de 10 a 15 años. Y es increíble porque, a pesar de que pueden vivir de 10 a 15 años, se estima que la vida de pareja de los kiwis es entre los 10 y 12 años, ya que desde temprana edad a que alcanzan su madurez, los kiwis se juntan con una única pareja y es la que mantienen hasta su muerte. Incluso si alguno de los dos compañeros muere, aceptan la muerte de su compañero, mas no buscan volver a conseguir otra pareja. El cortejo de los kiwis es un poco complicado, ya que el cortejo depende únicamente de los machos y se trata de que el macho busque a la hembra y esté constantemente con ella, le brinde protección. Entonces, esto puede llegar hasta durar meses, incluso años, hasta que la hembra acepte al macho. La crianza. La crianza es un poco particular, ya que estas aves, como les había comentado, nacen independientes, ya que no necesitan a sus madres para alimentarse, pero aún así, los padres deciden cuidarlo. Estas aves viven bajo tierra, lo cual nos ayuda a intuir que son aves nocturnas. Estas aves no sirven para hacer mascotas, ya que al ser de vida nocturna y vivir bajo tierra, necesitan grandes espacios, necesitan muchas comunidades. Entonces, si intentas tener a un kiwi como mascota, lo más probable es que tu kiwi sufra depresión y muera. Los kiwis incluso no comparten su pareja. A pesar de que solo viven con una pareja, no pueden compartir la pareja, ya que son completamente fieles a una y están con ellos hasta la muerte, ya que desde pequeños crean sus nidos y cuando tienen sus huevos van rotando de lugar para evitar ser robados o encontrados. O sea, ellos se van moviendo por todo su terreno, pero nunca se abandonan. Eso es algo interesante, ya que a pesar de que nacen independientes sus crías, aún así deciden cuidarlas. Estas aves durante toda su vida, desde que salen del huevo, tienen que aprender a conseguir su comida, a cuidarse de otros animales y aves, pues a pesar de que no necesitan a su madre cuando nacen para alimentarse, ellos necesitan ir aprendiendo solos. En caso de que no pueden lograrlo, podrían llegar a morir en caso de que sus padres no estén. Ahora, regresando a la actualidad, este particular ave se encuentra en peligro de extinción. Según Michael Impey, directora de la organización de Kiwis for Kiwis, la población de kiwis disminuye anualmente alrededor de 2% y existe el peligro de que dentro de unas pocas generaciones haya desaparecido de las islas de Nueva Zelanda. Y es que los tranquilos kiwis son objetivos de numerosos depredadores y sufren ataques, entre otros perros, comadrejas, hurones y gatos. Por lo que cabe mencionar, todas estas son especies traídas por el hombre. Las consecuencias son notables. Si hace un siglo vivían millones de estas aves, desde entonces la población ha mermado 70 millones de ejemplares, según Kiwis for Kiwis. Los polluelos de kiwi son los más expuestos a estas amenazas. En las regiones donde no está restringido el número de enemigos, hasta el 95% de las crías no alcanzan la edad adulta. Ante esta situación, muchos neozelandeses se han puesto en marcha para el rescate de esta ave nacional. A la gente le gustan los kiwis, nos llaman kiwis. Nuestra moneda es el kiwi dólar. Aquí hay una identidad. El kiwi tiene un estatus de culto, afirma Abby Husselfeld, agente de la Protección de Medio Ambiente de Nueva Zelanda. Cuando las primeras investigaciones de los años 90 revelaron que el kiwi estaba en apuros, muchas personas se movilizaron. Hoy en día, unas 85 organizaciones luchan en el país para reservar la población de su emblema nacional. Entre otros, los activistas controlan el número de depredadores de kiwis, hacen llamamientos a los dueños para que vigilen a sus perros, gatos y colocar chip a los kiwis para tenerlos vigilados. Esto no siempre es sencillo. Un macho kiwi llamado JP es especialmente difícil de rastrear, dice Kiwis for Kiwis. Una vez fue descubierto en un helicóptero en la montaña. Estas aves son en especial curiosas y la llegada de los humanos a su hábitat ha cambiado mucho la forma en la que estos kiwis se relacionan, ya que incluso se ha visto que los kiwis han cambiado sus hábitos de sueño, ya que se encuentran kiwis a pleno día. Esto se debe un poco ante la deforestación de estos hábitats de los kiwis. Entonces, sacan más a los kiwis de su hábitat y encuentran más como en zonas urbanas, donde están expuestos pues a todos estos peligros que son la vida urbana. Entonces, el kiwi está en problemas. Intentan salvarlo y esperemos que sí. Recuerden, si quieren tener más información, les recomiendo bastante visitar la página de Kiwis for Kiwis. Esta organización no gubernamental, sin ánimos de lucro, enseña algunos tutoriales sobre cómo cuidan estos polluelos, qué les enseñan, qué les dan de comer y cómo los ubican. Algunos videos, fotos, realmente es algo memorable. Les recomiendo ir y eso sería todo por los kiwis. Ahora sigamos con el siguiente tema. En mascotas, los hurones. ¿Cómo se volvieron mascotas? Se cree que los hurones comenzaron su historia junto al ser humano hace más de 2000 años. Se sabe que los griegos fueron de los primeros en comenzar a seleccionar y controlar la reproducción de los hurones para protegerse de las plagas de roedores, así como los egipcios hicieron lo mismo con los gatos. El primer escrito conocido se encuentra en la obra de Aristófanes, en el año 1448 a 1385 a.C. En ella se utiliza el término caza de hurones para satirizar a sus oponentes políticos. Tiempo más tarde, en el 350 a.C., Aristóteles, en Historia Animalium, se refirió a un hurón similar a una comadreja. Posteriormente, algunos otros escritores, en el año 300 a.C., narran la relación de los hurones con los agricultores en la región del norte mediterráneo. Estrabo, un historiador griego, reportó una geográfica de los romanos utilizando hurones después de usar mangostas, ya que los primeros eran más sencillos de domesticar y podrían controlar la población de conejos y para mantener alejados roedores de sus villas. En Europa, Pliny, en Naturalis Historia, hace mención al uso de los hurones, mientras que Isidoro de Sevilla, en el 600 d.C., en Patrilogy, comenta de una criatura usada para cazar conejos, a lo cual llamó furo, derivado del latín furonem, que significa ladrón. Los hurones no aparecen específicamente en la Biblia, sin embargo, en el Antiguo Testamento, en las primeras traducciones de la versión del rey Jaime, se traduce una palabra en particular como hurón, específicamente en el Levítico capítulo 11. Del 29 al 30, se hace referencia a un hurón dentro de los animales que no se pueden comer. Algunos historiadores del siglo XI reflejan que los normandos llevaron a los hurones al Reino Unido, en donde posteriormente fueron utilizados para huronear. Este término significa caza deportiva con hurones. En Alemania, Albertus Magnus, en 1230, menciona la utilización de los hurones en el vestido. El emperador alemán Federico II supone que hizo uso de los hurones a mediados del siglo XIII. En Asia se hace mención que en el año 1221 Genghis Khan utilizó drones para cazar en Afganistán, así como en 1387 Gastón Plebús. Las primeras referencias en Inglaterra mencionan que la corte real se hizo uso de los hurones en los años 1223 y en el año 1281. Se registró el uso exclusivo para la nobleza en el año 1319 hasta que Ricardo II emitió el decreto en 1387 a permitir a un no miembro de la corte el uso de hurones para cazar. Por otro lado, por medio de otro decreto, en 1390, prohibió su uso los domingos, así como la posesión de aquellos cuyo salario no excediera los 40 chelines, lo cual era un salario muy alto para la época. Y así tenemos registros durante muchísimos años. Entonces, podemos ver que los hurones comenzaron como un animal de protección para los cultivos y control de plagas. Y ha ido cambiando su estatus. Como podemos ver, empezó a ser un animal de caza y poco a poco se fue transformando en un animal de compañía. Y en algunos casos fue de un animal usado para vestir. La personalidad de los hurones los hace susceptibles a ser un buen animal de compañía, ya que al ser energéticos, juguetones y además con instintos bastante sensibles, los hacen perfectos para ser un animal de compañía, aunque incluso hoy en día se usan para algunas competencias de cacería de conejos. E incluso algunas fuerzas armadas, como en el Reino Unido, usan este tipo de roedores para detectar bombas. Así que su uso no acaba y la compañía con el ser humano sigue y sigue. Bueno, ahora sigamos con plantas carnívoras. También se les llama plantas insectívoras, ya que no comen carne, sino digieren insectos. Son una especie de planta que eligen alimentarse capturando insectos, en lugar de extraer los nutrientes de la tierra. ¿Dónde crecen estas plantas? Dada su biología, prefieren vivir en terrenos sin nutrientes, donde no pueden alimentarse del piso. La mayoría de estas plantas gusta de humedad y de agua pura, lugares como turberas, suelos calizos, pantanos, son lugares óptimos para su desarrollo. Algunas se adaptan a selvas, montañas, conviviendo con bromelias, orquídeas y otras plantas epíferas. No les gustan los suelos con mucho nitrógeno. Como entendemos por nitrógeno, son fertilizantes o alimento para planta. Muchas personas creen que las plantas carnívoras alejan los mosquitos, cuando es todo lo contrario. Las plantas carnívoras segregan sustancias y aromas que atraen a los animales para así poderlos capturar. Existen muchos tipos de plantas y en la mayoría son selváticas y se encuentran en América Central y América del Sur. Para terminar, hablaremos sobre los mejores padres del reino animal. En este caso tenemos 5 puestos, así que comencemos. En el primer lugar tenemos al pingüino emperador. Estas impresionantes aves tienen que tener un hueco en nuestro listado, ya que es precisamente por la entrega que tienen estos padres a las crías de su especie. Los pingüinos emperador renuncian al alimento y protegen a su único huevo durante toda la implacable temporada de invierno. Las hembras los ponen, pero quien los incuban hasta que salen del cascarón son los padres. En el segundo lugar tenemos a los caballitos de mar. Con este ejemplar teníamos dudas. Creemos que también debe llevarse el primer puesto, ya que los machos de caballito de mar son esencialmente los primeros padres, ya que ellos son los que quedan embarazados, ya que la hembra deposita los huevos fecundados en una especie de bolsa que poseen los machos para proteger a las crías. El caballito de mar puede llevar hasta 2,000 huevos consigo durante 10 días. Sin duda es uno de los mejores padres del reino animal. En tercer lugar tenemos al mono búho. Lo que hace especiales a los padres del mono búho es que su trabajo como padre nunca termina. Los machos no solo ayudan a las hembras, sino que se encargan de transportar a los bebés durante el periodo de lactancia y además comparten tareas de cuidado, acicalamiento de los pequeños. El tercer puesto de nuestra lista de padres ejemplares del reino animal no podría ser de otro más que del mono búho. En cuarto lugar tenemos al cisne negro. Si has visto alguna vez estos cisnes nadando en un lago, viste a la madre llevando a las crías encima y alrededor. Pues no era la madre, era el padre. Esta especie de cisnes llevan a los bebés a cuestas para protegerlos de depredadores, del frío y de otros peligros que pudieran existir. El macho se hace cargo de la camada durante todo un año, aunque su actividad como buen padre es más intensa durante las primeras semanas, ya que se encarga de la alimentación, los cuidados, así como el acicalamiento. Y por último lugar tenemos al lobo. Feroces y salvajes, pero padres de familia como ninguno otro. Los lobos grises, además de ser uno de los animales más fieles del mundo animal, también es un padre ejemplar. No solo se preocupa por alimentar a su pareja durante el parto, sino que se encarga del cuidado de las crías y de su entrenamiento en temas como caza y supervivencia. El lobo es un buen padre y una buena pareja, y por ello ocupa nuestro quinto lugar en nuestra lista de mejores padres del reino animal. Espero que les haya gustado el contenido de esta semana y esto es todo por mi parte. Mi nombre es Venecia Denise, esto fue Aloe Abejas y como siempre fue un placer tenerlos en esta sección. Recuerden, estás escuchando Radio C, escuchar más para ignorar menos. Chao, chao.